el fútbol es un juego de pícaros, ¿no? Si alguien no entiende eso, no entiende el fútbol. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible, se va entre tres, siempre Diego, genial, genial, genial, tocó para Valdano, entró Maradona, falta el tres, intentó el Diego. Última parte de este Área 18 que ha venido picadito hoy, que tuvimos a Leo Barisoni en una linda entrevista de Afuera del Área. Variopinto. Variopinto, diría nuestro compañero Galito Cabrera. Hablábamos de Babi Fútbol, Y ahora con la cortina característica de esta sección que se llama El Juego de los Pícaros, que hablamos de historias del fútbol. En este caso ya lo estuvimos adelantando al principio de esta linda audición, si no nos vamos para adelante nosotros. ¿Quién? ¿Quién es si no? Vamos a hablar de los Busby Babes, que los Busby Babes fue una generación del Manchester United, quizás la primera más exitosa de la historia de los rojos de Manchester, fomentadas por Matt Busby, que era un escocés, que había sido parte del Manchester City y terminó siendo artífice de una de las generaciones más exitosa de los rojos, o sea, era del Manchester City y se pasó. En el año 1942, junto a James Murphy, llegan al United. Bueno, esta historia, nosotros ya lo adelantamos, termina con la, lamentablemente, con la tragedia de Múnich. El 6 de febrero de 1958, ahí se cercena gran parte de lo que era ese equipo que casi años antes se había forjado. Por ejemplo, cuando llegaron Murphy y Busby, Busby era más bien un gerente deportivo. Estaban todos. Murphy era el técnico. Pero él, una de las cuestiones que hizo Busby desde el principio fue, bueno, los jugadores los hizo hacer tareas administrativas en el club. O sea, era más que patear la pelotita. Usted redácteme una carta. Qué bien te vendría eso para estos tiempos que corren. Para estos tiempos, para hacer un currículo. Claro. Bueno, hay varios que si le hacen un currículo, le digo, mire, tendría que arrancar para las 8 horas usted. Corte el pasto. Sí, sí, todo. Claro. Hágase, fórjese como oriental o como inglés en este caso. Como hombre de bien. En este caso también vamos a recomendar ya sobre el pucho una película que se llama United, que es del año 2011, que habla de los Busby Babes y, bueno, de toda esta historia. Y habla un poco, porque, por ejemplo, Bobby Charlton, figura del Manchester, de la selección inglesa, empezó en esta generación, era de los más chicos. Uno ve en esa película, por ejemplo, la que acompaña a esta crítica o reseña o lo que sea, todos de traje, llegan al vestuario, trajados, pero de repente fumando un pucho. Claro, o sea, tomando una pinta de. Hay una parte que. Sí, Bobby Charlton. Unas fotos de Sí. Bobby Charlton era un pebete. Ya era pelado, ahí se peinaba así con el rodapelo. El convoyer. Le dice el convoyer. La historia que quería jugar, estaba metiendo banco hacía mucho tiempo, ¿viste? Y un día va y le habla a Busby. Yo quiero jugar, ¿viste? Pero era como ir a hablarle al Papa, o sea. Claro. Entonces. Busby no le dice nada, pero lo agarra el técnico. Dice, ah, ¿usted quiere jugar? Bueno, lo lleva al medio de Old Trafford, el Teatro de los Sueños. Entonces el técnico le empieza a decir, en aquella esquina se juntan los carpinteros, en la otra son los enfermeros, empleados, todo como pasaba muchas veces antes en muchos estadios del fútbol, que iba sectorizado por clase social. La clase obrera. Entonces claro. Dice, bueno, todos estos obreros, dice, vienen a verlo usted, dice. Y usted le va a salvar la semana, dice. Entonces dice, usted viene y me pide, yo quiero jugar. O sea, usted le va a alegrar la vida a toda esta gente, dice. Pero ya le va a llegar, dice. O sea, fue bien, como. Bien hablado. Y botijeada, o sea, la clásica botijeada. Bueno, Subeldía lo hacía mucho cuando lo llevaba a los estudiantes, lo llevaba a la estación de retiro a las 7 de la mañana y decía, todo esto se van a laburar, dice. Bueno, ustedes cobran por jugar. Sí, lo hacía, ¿sabes quién? También Bobby Robson, hace poco, claro, vi el documental, que sí, él cuando estaba en el... Es muy bueno, el de Netflix. Estaba en el PCB, sí, y él en el lugar de entrenamiento, que era un lugar, un parque hermoso, y él salía a los jugadores a entrenar y le decía, miren para arriba, miren estos árboles. Miren. Bueno, hay un montón de gente que está entrando en una fábrica en este momento. Claro. Valoren esto. Claro. No, o sea, hay un mensaje ahí. Sí. Toda esta generación de... Bueno, muchos jugadores de la cantera, muchos gurises, bueno, que se arman con ese equipo... Ellos llegan en el 42, ¿qué pasa? En el 47, 1947, hubo un parate de 7 temporadas en la liga inglesa por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Badby llega en el 42. En el 47 el equipo estaba a punto caramelo con juveniles. Terminan segundos a un punto el Liverpool, algo que era impensado. El United hacía 30 años que no ganaba un torneo cuando ellos llegan en el 42. El primer trofeo es la final en la final de la FA Cup contra el Blackpool y en el año 47 y en el 52 meten el doblete, campeones de liga y de la Community Shield. La Community Shield era una copa que se jugaba, tipo una recopa, ganador de FA Cup, ganador de liga. Con la liga. Pero era una copa a beneficio de entidades de caridad. Claro. Se jugaba al principio de la temporada con el post de los campeones anteriores y siempre en Wembley. La primera fue en 1908-1909 y se sigue jugando hasta el día de hoy. Y el máximo ganador es el Manchester United con 21 trofeos. En el 55 y 56 repiten los éxitos del 52 con una camada de futbolistas cuya media era de 22 años. Ahí nacen los Busby Babes. Claro, los muchachos de Matt Busby. Posteriormente consiguen el pase a Europa a jugar la Copa de Campeones en ese momento, estamos hablando del año 56-57, pero tuvieron líos con la liga, porque la liga no veía la liga inglesa como positivo que se fueran a jugar a Europa. Sí, no sé, no valoraban, no valoraban la competición europea. Usted imagínense que la Copa de Europa recién había empezado, año 55-56, al Chelsea le habían negado el pase a ir a Europa. E incluso Badby va a pelear en la liga para que los dejen ir a Europa. En la Copa del 55-56 llegan a semifinal y pierden contra el Real Madrid. Con esa camada de jugadores de, claro, que tenían ese promedio de edad. Y ganan la liga de esa temporada. Los jugadores, algunos protagonistas de este fenómeno, Mark Jones, Roy Wood, David Pegg, bueno, teníamos a Bobby Charlton, Tommy Taylor y Duncan Edwards, que era el capitán. Un guacho que con 18 años había sido internacional inglés. O sea, era el capo de Tutti Capi. Duncan Edwards, perdón. La temporada 57-58 será la temporada que marca esta historia, para bien y para mal, del equipo del Manchester. Cuarto de final por Champions, o por Copa de Campeones en ese caso, contra el Estrella Roja de Belgrado. 2-1 en Old Trafford, 3-3 en Belgrado, clasificaron. El avión, porque aparte hay una cosa acá, ellos tenían que volver enseguida de Belgrado porque la liga no les había aflojado ni una fecha para... ¿Querés jugar en Europa? Bancátela. Claro, o sea, ellos van a hablar en la liga, no, mirá todo que rigor. Tengo un partido en Belgrado y me dejás el partido contra fulano, ah, sí, te la voy a dar la fecha para el viernes, ¿sí? Claro. O sea, vos acá tenés que estar si no perdés todos los puntos y sabemos que en eso los ingleses son estrictos. Duro, hasta el día de hoy. Sí. Bueno, estamos hablando febrero en Europa, nieve. Así mucha nieve, o sea, en pleno invierno en Europa. El avión sale de Belgrado, hace escala en Múnich el 6 de febrero del 58. El piloto del avión hace como tres amagues para salir porque era tanta la ventisca, o sea, de la nieve que le impedía salir, hasta que finalmente, bueno, todos presos de mucho nerviosismo porque... Imagínense lo que sería ese cachilo. Sí, o sea, sí. Con todo el respeto hacia la aeronáutica. Si buscan, están, hay fotos de lo que era ese con esa paleta gigante. Había que subirse ahí, ¿eh? Sí. Claro. Ay, ay, ay. Bueno, hubo tres intentos. El chofer del avión. Es un chofer. El chofer del avión. Bueno, pierde el control de la aeronave en el tercer intento. El avión impacta contra una casa abandonada en el aeropuerto de Múnich. Todo mal. Murieron 23 personas, entre futbolistas, cuerpo técnico, y personal aéreo y periodistas. 8 eran miembros del equipo. El Jones, que era el capitán, David Pegg, Eddie Coleman, Roger Vine, Bill Duncan, Tommy Taylor, Bent y Duncan Edwards, el que hablábamos, o sea, esa estandarte. El capitán. Por ejemplo, Bobby Charlton se salva. Y Matt Busby liga, o sea, también. Sí. Y ahí fue el fin de una de las generaciones más brillantes de la historia del fútbol, o sea, los Busby Babes, en ese caso. Y se suma a otras tragedias que nosotros, bueno, hemos hablado fuera de micrófonos. Sí. La del Torino en el año 40, el Alianza Lima, creo que es en el 57, por ahí, si no recuerdo. Bueno, está Chapecoense. Es que esta historia tiene bastantes cosas muy parecidas a la de Chapecoense, porque también jugando campeonato internacional, el Manchester hasta ahí no había ganado nada a nivel internacional. No. Y le pasa como algo bastante parecido, ¿no? Tipo una generación... La del Chapecoense que llega a la final de las Libertadores sudamericana. También se matan todos, bueno, la única vez, ¿sabes? Nunca más no es tal Manchester, otro país, otra infraestructura. Sí, lo que pasó con el Torino, por ejemplo, ¿no? Una gran generación de un equipo que era top en aquel momento, y después de ahí, digo, no recupera, digamos, al mismo nivel, ¿no? Vamos a escuchar un temita musical antes del epílogo de esta historia para ir en clima a una canción del Manchester United. Imagino la gente golpeando jarras de cerveza, sí, ¿no? Porque eso así. Los queremos un montón. Pero bueno, tenemos como el corolario de esta historia que Busby pudo rehacer la plantilla con Bobby Charlton como pilar. Como figura. Llegaron a la final de la FA Cup, que pierden contra el Bolton, a solo 3 meses del accidente, con jugadores amateurs y sobrevivientes de la tragedia de Múnich. También hay una cosa que quiero dejar al pasar, por ejemplo, que si uno va a Old Trafford, bueno, yo no conozco Old Trafford, pero hay un reloj que marca la hora. Y el día. Hay monumentos, o sea, yo me acuerdo de ver representaciones de jugadores del United como Ryan Giggs, vestidos de época, homenajeando al equipo del 58. Y el Manchester de ahí demoraría 5 años en ganar un título. Gana otra FA Cup y 2 de la Community Shield, esta copa de caridad, diríamos esa recopa inglesa, en el 65 y el 67. Y termina obteniendo la Copa de Europa en el 68. Bobby Charlton, Vinnie Fox y Matt Busby fueron los sobrevivientes de la tragedia de Múnich, que pudieron levantar el primer trofeo continental de los Rojos de Manchester, y es como el epílogo. Claro. Bueno, había otros jugadores en ese Manchester, obviamente Georgie Best, que sale campeón, y después está Dennis Law, que tiene una historia muy linda, que otro día capaz que podemos hablar en esta tertulia o en otras. ¿Por qué no? Y por qué no, ahora me vino a la cabeza, sin presionar ni nada. Pero bueno, todo eso, ese equipo que fue un paradigma en el tema de la organización como club, Busby, que es el técnico con más duración en el Manchester, más allá de Ferguson, porque todos pensamos que Sir Alex Ferguson es el que tiene más duración, sino que tuvo más tiempo. Es lo que tienen. Al contrario de otros equipos, ellos los técnicos lo dejan. En este día, ¿no? Que sí, en este día que de técnicos y ex técnicos, y bueno, fue el técnico Cachavacha. Sir Alex Ferguson. Y duró un poco más que él. Sí. Ojo que Ferguson también estuvo. Porque estuvieron las lindas, pero. No, Ferguson. Claro. Sí, sí. Pero ahí había como un respeto también, sí, ¿no? ¿Vos sabés lo que debe estar en ese vestuario con ese tipo? Bueno, hay anécdotas de Forlán que ustedes las pueden ver cuando jugaban. Creo que él igual no iba a las prácticas o algo de eso, ¿no? Es Sir Alex. Por eso. Por Zoom. En la última época, digamos, estaba más en un rol... Sí. Tipo como Barbie, o sea, claro, el coordinador y demás. Pero bueno, no queremos irnos en este programa sin antes, por eso, hablar de ese corolario de la Copa de Europa y cómo ese cuadro que nació como un paradigma de las juveniles y la organización sufre esta crisis que de algún modo, o sea, la pudieron convertir. Es como una historia agridulce, sí, en ese sentido. En lo que terminó siendo después ese club, ¿no? Sí, el club más grande de Manchester, y en eso me hago cargo. El nuevo equipo de nuestro compañero José Luis Rodríguez. Por supuesto, ¿no? O sea, saben qué equipo me representa, pero como en mi ahora, si se dan las condiciones y se termina la comedia así, y yo lo odiaba al Manchester United, vos sabés, chico. En Inglaterra soy del Manchester United. Ya está, no tengo otro cuadro en el mundo excepto el de este país, pero bueno, en Inglaterra soy del Manchester United. Se dijo. Bueno, y esta fue la historia de los Busby Babes, acá en el Juego de los Pícaros, en el Área 18, por Radio Pedal. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ir a una pequeña tandita cortita y ya venimos para el cierre. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A Torresani le dije en la cancha que yo vivo en Segurola y Habana, 4310, séptimo piso. No tengo ningún problema en que me venga a buscar. Porque estoy cansado de esto de lo de pico, ¿viste? Estoy cansado de lo de pico, que cuando de acá, son todos guapos. Ahora después cuando hay que poner la cara, quieren separar. No. Que le pregunten a la Molina, a ver si este tiene cara, este Torresani, que no existe. A ver, que le pregunten a la Molina si yo no lo hice, le dije a la Molina que no lo eche. Y esto lo juro por mis hijas. Entonces, lo vuelvo a repetir, a Torresani. Seguro la Habana, 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Radio Pedal. Contra Flor al resto y truco.